¿Cómo aceptan las horas su horizonte? Como si sea el tiempo su señal de vida y lejanía, y sus pájaros, cómo viajan sus alas a su final incesante, y todo se disocia y se resucita. El cielo nocturno te agarra del costado, no caben los pasos en el suelo que pisas. Acerca la lluvia al vernos nacer.